Amalia Domingo Soler. Memorias del padre Germán. Artículos del 29 al 32. 29, una noche de sol. 30, 45 años. 31, los mantos de espuma. 32, venid a mí los que lloran. Un adiós. Artículo 29, una noche de sol. Hacéis bien en preferir la contemplación de la inmensidad a tomar parte en las tristes alegrías de vuestra tierra, donde no hay sonrisa que no deje por herencia una lágrima, ni goce satisfecho que no produzca hastío. Y el destino del espíritu no es hastiarse, no es caer desfallecido en el camino de la saciedad. El cuerpo podrá saciarse, pero el espíritu siempre ha de estar sediento de luz, hambriento de justicia y de ciencia, ávido de infinito. Dichosos vosotros que venís a este lugar donde la creación se ostenta con sus mejores galas, y toda su imponente majestad, donde la mentira no arroja su baba ponzoñosa. Dichosos vosotros que no celebráis la fiesta de un espíritu, fuerte acudiendo a lugares donde se mancha su memoria, si la memoria de un mártir pudiera mancharse. Oh, tú, espíritu de verdad, que viniste a la tierra para demostrar a los hombres el poder de tu firmísima voluntad, si en esta noche te acercas al planeta donde perdiste la cabeza por decir que Dios era la verdad y la vida. ¿Cuánta compasión te inspirarán sus moradores, los que a la sombra de nombres ilustres cometen innumerables desaciertos? ¡Qué tristes son las fiestas de la tierra! ¿Cuántas responsabilidades adquieren los que navegan sin brújula en los mares del placer? ¡Cuánta degradación! ¡Cuánta obcecación! ¡Pobre humanidad! Busca flores donde solo puede encontrar espinas. Y no creáis que yo abomino de los goces terrenales, no. Ya sabéis que nunca he sido ascético, sino que, por el contrario, he creído que el hombre ha sido creado para gozar. Pero para gozar racionalmente, no embruteciéndose, no hundiéndose en el caos de la concupiscencia, no perdiendo ninguno de los derechos que Dios le ha concedido, ni faltando a ninguno de los deberes que sus mismos derechos le imponen. Vosotras, almas enfermas que esperáis la hora suprema de volver al mundo de los espíritus, fijad vuestras miradas en la inmensidad, como lo venís haciendo, que la sed de infinito solo se calma en la tierra en las orillas del mar, donde todo habla de Dios, donde la catarata de la vida arroja sus eternos raudales. Si descendéis al fondo de los mares, encontraréis tesoros en piedras preciosas, en una vegetación admirabilísima, en innumerables especies que viven de una manera inconcebible para vosotros, hallándose en todo el sello de la perfección. La unidad de la diversidad, el todo, en el átomo aislado y en el conjunto de los cuerpos orgánicos e inorgánicos, la vida germinando en el fondo del mar y en la elevada cúpula de los cielos, en el diminuto pececillo que no podéis ver sin la ayuda del microscopio, y en el mundo que necesita de varios soles para que crucen su cielo franjas luminosas de prismáticos colores. Almas que suspiráis por una vida mejor, que arrepentidas sinceramente volvéis como el hijo pródigo a la casa de vuestro padre implorando su divina clemencia, preparaos para el eterno viaje con un verdadero examen de conciencia, no como os lo dicen vuestros confesores, no encerrados en vuestros tugurios, sin que la naturaleza os hable de Dios, sin que vuestro espíritu se impresione ante la grandeza del Omnipotente. Dejad vuestras casas de piedra y acudid al gran templo como habéis hecho esta noche. Preguntaos ante la inmensidad, ¿qué virtudes poseéis? ¿Qué caridad practicáis? ¿Qué sacrificio hacéis? ¿A quién amáis? ¿En quién esperáis? ¿Qué juicio formáis de vuestro modo de ser? Y si bien os encontraréis pequeños, al mismo tiempo os encontraréis grandes. Porque no hay nada pequeño en la creación, puesto que en todo palpita la omnipotencia divina del infinito Creador. Si os sentís emocionados al contemplar las maravillas de la naturaleza, alegraos, regocijaos, sonreíd gozosos, que comenzáis a prepararos para habitar en mejores moradas. Porque el espíritu entra en posesión de un reino cuando sabe apreciar el lugar donde se halla, a nadie se le da más alimento que el que estrictamente necesita. No arrojéis margaritas a los puercos, dice la Escritura, y tiene razón, y razón sobrada. Muchos de vosotros os quejáis, porque vivís en la tierra. Insensatos. ¿No os reiríais si llevaran unos cuantos ciegos al campo, y les ordenaran que copiaran aquel paisaje? Pues tan inútil os sería pasar en vuestras condiciones actuales a un mundo mejor, cuya luz os deslumbraría, os dejaría ciegos, ciegos. Amad, amad la tierra que encierra innumerables bellezas. Aún tenéis mucho que explotar, aún hay bosques vírgenes donde resuena la voz de Dios, cuando dijo a los árboles, «Creced y formad una tierra hospitalaria para las generaciones venideras». Todavía hay mares cuyas aguas no han sido surcadas por veleras naves, e ignoráis si la vida se desarrolla en vuestros polos. Tenéis tanto que hacer aún. Trabajad, trabajad, haced habitable este planeta en todas sus latitudes. Colonizad, romped la tierra endurecida, dejando en ella el surco del arado. Arrojad la semilla fecunda, que os son necesarias abundantes cosechas, que sois muchos los que padecéis hambre, y sois muy pocos los que estáis hartos. Preparad, preparad el reinado de la justicia, que la tierra tiene que presenciar una apoteosis. Para todos los planetas llega un día de gloria, y para la tierra llegará también. Trabajad, trabajad con ardimiento, que vuestros amigos invisibles os ayudan. Aunad fuerzas, asociaos, fraternizad, uníos, amaos, convenceos que de vosotros depende apresurar el día fausto en el cual el mismo Jesucristo volverá a la tierra, no con la corona del martirio, no con el sayal del penitente, seguido de un pueblo ignorante y fanático, sino hermoso, feliz, transfigurado, rodeado de sus discípulos y de una multitud sensata, que le aclamará, no como a un rey, no como a un dios, pero sí como a un sacerdote del progreso, que vendrá a consolidar las bases de la fraternidad universal. La obra que se propuso Jesús no está concluida, únicamente está iniciada, y el periodo de iniciación tendrá su término cuando los hombres practiquen la ley de Dios. Y la practicarán, no lo dudéis. Ya comenzáis, ya buscáis el apoyo de los espíritus, ya queréis relacionaros con vuestra familia espiritual. ¿Ya queréis ver y saber de dónde venís y a dónde vais? Y a todo aquel que llama a las puertas del cielo se le abren de par en par, a todo el que pregunta se le contesta, a todo el que pide se le da. Almas enfermas, sonreíd gozosas, que recobraréis la salud y volveréis a la tierra a disfrutar de vuestra obra. Pero no vendréis solos, perdidos y errantes como las hojas secas arrebatadas por los húmedos vientos del otoño, como habéis venido ahora. No, vuestro adelanto os permitirá volver en el seno de amorosa familia, os crearéis afectos duraderos, y será vuestra vida una agradable primavera. Los que hoy os guiamos y aconsejamos desde el espacio, estaremos más cerca de vosotros, porque seremos miembros de vuestra familia, viviremos en vuestra atmósfera, volverán a la tierra maestros y discípulos, formando una asociación verdaderamente fraternal. Trabajad. Obreros del progreso, trabajad. Los soles esplendentes os rodean, las humanidades regeneradas os aguardan. Avanzad, salid a su encuentro. Os preguntarán los hijos del adelanto, ¿qué queréis? Y vosotros debéis contestarles, queremos luz, ciencia y verdad. Además, amados míos, guardad en vuestra mente un recuerdo de la poética noche de San Juan. Artículo 30. 45 años. Todo tiene su causa, y tu tristeza y abatimiento la tienen también. Te envuelve con su denso fluido un espíritu de sufrimiento, que no hace muchos días dejó su envoltura en esa inmensa tumba donde las religiones no han podido encender sus cirios funerarios, ni el orgullo humano ha levantado pirámides ni mausoleos. El mar es la gran fosa común donde se confunden el suicida que negó la omnipotencia del Eterno, y el náufrago que llamó a Dios en sus momentos de agonía. El espíritu que pretende comunicarse contigo, no tuvo tiempo en su última existencia de ser creyente o ateo, pues a las 6 horas de haber nacido, su madre, su infeliz madre, desesperada, loca, huyendo de sí misma, le arrojó lejos de sí. Y para estar segura de su muerte ella le lanzó al mar. Cuando las olas, compasivas, le abrieron sus brazos, y le durmieron con sus cantos y caricias,

Cuando estés en la orilla del mar, consagra un recuerdo a María del Milagro. Artículo 32. Venid a mí los que lloráis. El desarrollo de fuerzas es la vida. La actividad es para el crecimiento del hombre lo que el sol para la fecundación de la tierra. Uno de vuestros sabios contemporáneos ha dicho que el que trabaja ora, y el trabajo constante fue mi oración, pues si bien muchas veces he quedado sumido en profunda meditación ante la tumba de la niña pálida, la de los rizos negros, y elevaba mi pensamiento a Dios en la cumbre de las montañas, nunca me sentía más fuerte ni más inspirado que cuando podía enjugar el llanto de los innumerables mártires de la miseria, o me era posible evitar una acción vergonzosa a algún magnate que con su oro quería comprar su martirio futuro. ¿Cómo crecía mi espíritu en la lucha? Mi organismo, debilitado por el sufrimiento y hasta por el hambre, porque mi excesiva pobreza nunca me permitió alimentarme con nutritivos manjares, recobraba una vida exuberante. Me encontraba tan fuerte, tan animoso, tan convencido de que Dios estaba conmigo, que acometía empresas superiores a mis conocimientos, a mis medios de acción, y obraba verdaderamente obedeciendo a otra voluntad más potente que la mía. Yo comprendía, sin quedarme la menor duda, que en mí había dos seres que actuaban a la vez, y que si en un momento de crisis mi espíritu se quedaba sobrecogido, alguien le decía: «Avanza, no retrocedas nunca en el camino del bien, no te duelan los sacrificios». Y en verdad, no me dolían, porque gozaba en sacrificarme. La soledad, la desgracia, el abandono en que me dejó mi madre, me hicieron un filósofo profundo. Desde mi más tierna juventud consideré al sacerdote católico romano como árbol seco. Comprendía que todas las ceremonias religiosas eran insuficientes para engrandecer el alma. Admiraba y envidiaba al padre de familia, que consagraba su vida al sostenimiento de sus hijos. Allí veía algo útil, mientras que en mi existencia solitaria no hallaba más que un fondo de egoísmo, y como estaba resuelto a no ser egoísta, plenamente convencido de que el mayor de todos los vicios es el vivir uno para sí mismo, decidido a engrandecer mi vida, cansado mi espíritu de tomar parte en los sufrimientos ajenos, que cuando en mi aldea no ocurría nada de extraordinario, si no iba a caza de aventuras poco le faltaba. Me basta oír el relato de una calamidad para acudir solícito a consolar a los que sufrían. En una ocasión llegó un buhonero a mi aldea, se colocó en medio de la plaza, y después de vender parte de sus baratijas, contó a quien lo quiso escuchar que no lo habían dejado entrar en Santa Eugenia, pueblo muy distante de mi aldea, porque se había declarado la peste en dicha localidad. Que la mayoría de los moradores habían huido a la desbandada, siendo de los primeros el cura, lo que había causado penosísima impresión en todos sus feligreses, puesto que los había dejado entregados a la perdición, sin tener quien los confesara en sus últimos momentos. La narración de aquel hombre me había conmovido profundamente, y acto continuo le dije a Miguel: «Atiende, ve a ellos». Pronto comparecieron Andrés y Antonio, honrados propietarios, que parte de su pequeña fortuna la empleaban, por consejo mío, en obras de caridad. Al verles les dije: «Necesito de vosotros para que me acompañéis a un lugar donde se llora, donde por faltarles todo, ni un sacerdote tienen que les escuche en confesión. Traed vuestros mejores caballos. A buen paso mañana podremos llegar al pueblo apestado. Vosotros descansaréis en la granja que hay en la entrada y yo haré mi trabajo. Al día siguiente regresaréis aquí para yo estar completamente tranquilo». Según ha contado un buhonero, hay una pobre familia, a quien yo conozco mucho, cuyos 7 miembros están en el lecho de muerte, y un criminal, un asesino, es la única persona que la autoridad ha destinado para cuidar de los enfermos. Eso es horrible. Eso es inhumano. Mientras yo pueda tenerme en pie, quiero decir con mis hechos: «Venid a mí los que lloráis». Que si Dios me ha negado los hijos del amor, ha sido para darme familia más dilatada, compuesta de todos los infortunados que sucumben al peso del dolor. En mi última existencia tuve indudablemente una potencia magnética de primer orden, porque imponía mi voluntad sobre todos los que me rodeaban, sin que ninguno se atreviera a hacer una leve objeción. Montamos a caballo, y mis compañeros apenas podían seguirme. Yo corría con la velocidad del rayo. Mi corcel saltaba zanjas y precipicios sin intimidarle ni las escarpadas valientes ni los profundos abismos. El sol se hundió tras de los montes, la luna en toda su plenitud extendió su manto de plata sobre el mar, que dormía tranquilo y con toda felicidad llegamos al término de nuestro viaje. Hoy no existe ni una piedra de aquel lugar apestado, pues guerras e incendios destruyeron esa población agrícola, rica en manantiales, en frutos sabrosos y en granjas modelos. A bastante distancia de Santa Eugenia, encontramos tendido el cordón sanitario y el burgomaestre, que paseaba de un lado a otro, demostrando en su semblante profunda inquietud. Cuando nos vio llegar, nos cerró el paso, diciendo con acritud, «Pasad, pasad de largo, que el diablo se alberga aquí. Pues donde está el diablo es donde hay que levantar la cruz. Dejadme pasar, que vengo a consolar a los enfermos. ¿Quién sois, pues?» «El padre Germán. El padre Germán. El brujo. El hechicero. El endiablado. Huid, huid de aquí. Seré todo, todo lo que queráis. Pero dejadme pasar. Es que aquí hay 7 individuos abandonados de los hombres, y yo vengo a decirles que no están abandonados de Dios. Sé que la viuda del molinero del torrente es víctima de una horrible catástrofe, dejad que acuda en su auxilio. Y vos id a vuestra casa, que indudablemente vuestra familia necesita de vos», y espoleando mi caballo lo lancé al galope, mientras el burgomaestre, según me dijeron luego mis compañeros, hacía la señal de la cruz, diciendo con voz entrecortada, «Tiene razón, ese hombre ha hecho pacto con Satanás. Siempre me juzgó mal la humanidad, mientras estuve en la tierra, me creyó en connivencia con el diablo, y cuando dejé ese mundo, me apellidó santo. Cuán lejos ha estado siempre el vulgo de la verdad. En realidad, no fui más que un hombre ávido de progreso, que había perdido siglos y siglos buscando en la ciencia lo que nunca pudo encontrar, ese goce íntimo, esa satisfacción inmensa, esa alegría inextinguible que nos proporciona la práctica del bien. ¿Qué importa que haya ingratos en la tierra, si ellos con su ingratitud no nos pueden arrebatar ese recuerdo purísimo que cual luz misteriosa nunca se extingue, iluminando la senda que recorremos? Dichoso aquel que, al entregarse al descanso, puede decir, hoy he enjugado una lágrima. No me era desconocido el pueblo de Santa Eugenia. Sabía dónde vivía la viuda del molinero del torrente, que habitaba una casa medio arruinada casi fuera del poblado. Su marido había muerto en mis brazos 6 años antes, y sus últimas palabras aún resonaban en mis oídos. Murió diciendo, «Me voy tranquilo, mis hijos no quedan huérfanos», y acompañó sus palabras con una de esas miradas que le hacen a uno creer en la existencia de Dios. Hay miradas de fuego, miradas luminosas que descubren las inmensidades de la enfermedad. Cuando llegué a la casa apestada, un hombre alto y fornido, de aspecto repugnante y feroz, me cerró el paso, diciendo con acento iracundo, «Tengo orden de no dejar pasar a nadie. La muerte está aquí dentro. Pues ¿a dónde está la muerte deben acudir los vivos? Déjame pasar, porque vengo a compartir tus fatigas. Llévame donde está Cecilia». Y echando pie a tierra, le dije a mi interlocutor, «Guíame». Aquel desgraciado me miró con asombro y me dijo con más dulzura, «Padre, usted sin duda no sabe lo que hay aquí. Hay la peste. Pues por eso vengo, porque sé que hay varios seres que están agonizando. No perdamos tiempo». Y con paso apresurado penetré en el interior de la casa, donde encontré un cuadro de los más horribles que he visto en mi vida. En un aposento destartalado, alumbrado por un hachón de resinosa tea, había 6 hombres acurrucados unos juntos a otros, encima de un montón de paja, mantas y trapos todo revuelto. Su respiración fatigosísima me impresionó dolorosamente. Miré a todos lados buscando a la buena Cecilia, que era una madre modelo, y la encontré en un rincón, sentada en el suelo y sin movimiento alguno. Cogí su diestra y la estreché entre mis manos, murmurando suavemente, «Cecilia». Esta abrió los ojos, me miró como aquel que despierta de un profundo sueño, y repetí con voz más acentuada, «Cecilia, levántate. Dios ha oído tu ruego. Es verdad, puesto que habéis venido. Y haciendo un esfuerzo sobrehumano, aquella pobre mártir se levantó, y entre sollozos me contó que hacía 26 días que luchaba con la horrible enfermedad de sus hijos, sin descansar sino brevísimos momentos en la mitad del día, pues por la noche se agravaban y no los podía abandonar, que aquella tarde le habían faltado las fuerzas por completo, que había pensado en mí y me había llamado con insistencia, extrañando que yo no hubiera acudido antes, puesto que en todas sus plegarias pedía a Dios que me enviase. Yo había llevado conmigo mi cajita de remedios, sencillísimos en la preparación, pues todos eran vegetales, pero me ayudaban más que todas mis facultades curativas, mi potencia magnética, potencia tan poderosa que me había granjeado fama de brujo, pues en muchas ocasiones hice curas maravillosas, a simple vista, por más que no pasaban de ser hechos naturales dentro de las leyes físicas, leyes desconocidas para las multitudes ignorantes. Tenía la inmensa ventaja de saber aprovechar el tiempo, y a las 3 horas de haber llegado a aquel lugar de tormento, los 6 enfermos dormían tranquilamente, unos con más reposo que otros, mientras Cecilia y el enfermero, que le habían enviado, siguiendo mis instrucciones, preparaban tisanas y calmantes, corriendo yo entre tanto a casa del burgomaestre a pedir clemencia para aquellos desgraciados que carecían de lo más indispensable. Al verme la primera autoridad, comprendí en su mirada que le inspiraba espanto. Creía ciegamente que yo tenía hecho pacto con Satanás, porque al llegar a su casa, algo preocupado con lo que yo le había dicho, encontró a sus 3 hijas sufriendo terribles convulsiones, que obedecían, por supuesto, a una causa sencilla y natural. Habían salido aquella tarde, pasando cerca de la casa de los apestados, en ocasión que uno de los enfermos, dominado por la calentura, había burlado la vigilancia de su madre y salido al campo, envuelto en una manta, lanzando gritos desgarradores. Las niñas, al verle, se impresionaron. El terror se apoderó de ellas y volvieron a su casa temblando convulsivamente. Yo no sabía nada de esto, mas en muchas ocasiones, sin poderme explicar la causa, adivinaba lo que iba a acontecer. Sin cuidarme de las miradas recelosas del burgomaestre, pedí a su esposa que me acompañara con sus plegarias para prestar alivio a sus hijas. Y como la oración de una madre es la súplica más ferviente que hace el espíritu, como hay en ella todo el amor que puede sentir el alma, su ruego y mi potente voluntad de hacer bien consiguieron la cesación de las convulsiones en las pobres niñas impresionadas. Su padre veía el milagro que se operaba sin saber quién lo hacía, pero como amaba a sus hijas, me miró casi con gratitud, diciendo con cierto recelo: «Dicen que sois emisario de Satanás, pero vuestras obras hay que confesar que no lo manifiestan. Tenéis razón. Nunca el genio del mal se complacerá en el bien. No hay en mí más que un ardiente deseo de convertir en una sola familia a la fraccionada humanidad. Cuando todos se amen, la tierra será el bíblico paraíso. Dios no creó a los hombres para que vivieran peor que las fieras, sino para que se amaran. Yo he comprendido su ley. He ahí toda mi ciencia, todas mis malas artes. Donde veo una lágrima acudo presuroso. Solo el amor universal será la redención del hombre». Más de un mes permanecí en Santa Eugenia. Cecilia tuvo la inmensa dicha de ver a sus 6 hijos completamente curados. El júbilo de aquella madre modelo fue indescriptible. Sus miradas y sus demostraciones de cariño me recompensaron ampliamente de todos mis afanes. Cuando me dispuse volver a mi aldea, me asaltó un pensamiento. Cecilia y sus hijos eran espíritus adelantados, y en aquel lugar, habitado por seres supersticiosos y egoístas, no estaban en su centro. La prueba estaba bien manifiesta, pues cuando necesitaron de auxilio fueron abandonados casi en absoluto, negándoseles lo más necesario para la vida. Los creían los malditos de Dios por haber adquirido una enfermedad contagiosa que, según se creía, habían llevado a aquel punto unos bohemios, que pernoctaron en Santa Eugenia. Mi llegada, si bien les fue beneficiosa, en mi ausencia podría servirles de un nuevo tormento, y quién sabe si hasta podrían ser perseguidos diciendo que estaban embrujados por mí, puesto que los había curado. Conocía tan a fondo al vulgo ignorante, que no quise dejar expuestos a mis amigos a sus imbéciles iras, y les propuse que cambiaran de residencia, viniéndose a mi aldea, donde con su trabajo podrían vivir con más holgura que en Santa Eugenia. Cecilia me contestó que pensaba proponérmelo, pues comprendía, como yo, que al irme se desencadenaría sobre ellos una verdadera persecución, comenzando por el cura del pueblo, que nunca me perdonaría haber puesto de relieve su impiedad. Cuando me fue a despedir del burgomaestre le ofrecí mi humilde casa, diciéndole, «Me llevo a los apestados. Si acaso la peste reaparece en Santa Eugenia, mandadme a vuestra familia, que las jóvenes son impresionables y el temor es el contagio. ¿Creéis que la peste volverá? ¿Quién sabe? Si tal sucede, la primera víctima será el pastor que abandonó su rebaño». Salí de Santa Eugenia con Cecilia y sus hijos. Un solo hombre me despidió llorando como un niño, el pobre criminal que había servido de enfermero a los apestados. Aquel infeliz se abrazó a mis rodillas llamándome su Dios. En realidad, mi voz encontró eco en su conciencia, en aquella encarnación comenzó a ver la luz, y hoy está entre vosotros siendo un apóstol de la verdadera religión. En mi última existencia quizá no tuve momentos más felices que los que transcurrieron durante mi regreso a la aldea con Cecilia y sus hijos. Estos eran unos espíritus tan despiertos, tan comprensivos, tan amantes del adelanto. Sabían querer con tal sentimiento, que me sentí gozoso al considerar que llevaba a mi aldea a 6 hombres, que podrían ser buenos jefes de familia. Al verlos tan ágiles, tan robustos, tan llenos de vida y de juventud, recordaba del modo que los encontré, tan abatidos, tan desfigurados, tan horrorosos, con el rostro ennegrecido, los cabellos erizados, los ojos sin brillo, los labios cubiertos de espuma sanguinolenta, la inteligencia entorpecida hasta el punto de no conocer ni a su madre, a la que todos adoraban como una santa, y santa era en realidad, porque fue de las mejores madres que he conocido en la tierra. Entré en mi aldea más satisfecho de mí mismo que todos los conquistadores del mundo, y lleno de emoción dije a mis feligreses, fue a buscar en el seno de la muerte el principio de la vida. Os traigo una familia modelo, así que imitad sus virtudes, y seréis más ricos que todos los potentados de la tierra. Un mes después, supe por la familia del burgomaestre de Santa Eugenia, que vinieron a refugiarse en mi aldea huyendo de la peste, que al regresar el cura, a dicho lugar, fue el primero que sucumbió, víctima de la enfermedad que tanto horror le causaba que le obligó a olvidar sus deberes en los momentos más solemnes. Réstame decirles, para terminar este capítulo de mis memorias, que los 6 hijos de Cecilia fueron la base de varias familias amantes del progreso y de la verdad. Todos contrajeron matrimonio, y la mayor parte de sus hijos recibieron de mí la primera instrucción. Me inspiráis compasión cuando os veo languidecer suspirando en la soledad que os creáis por vuestro egoísmo. Decís que no tenéis familia. Ingratos. Pues los desvalidos y los enfermos no son vuestros hermanos menores. Todo ser débil que reclama vuestro amparo es deudo vuestro y hay tantos desgraciados en el inmundo. Es tan numerosa la familia de los anacoretas. Hay tantos cenobitas que se mueren de frío en los desiertos de ese planeta. Creedme, decid como yo decía. Venid a mí los que lloráis. Y tendréis una familia numerosísima. Hay tantos niños sin padre. Hay tantos ciegos sin tener quien los guíe. Hay tantas víctimas de las miserias humanas. Enjugad vuestras lágrimas, pues el llanto que se vierte en la inacción es como el agua del mar, que no fecunda la tierra laborable. No lloréis solos, llorad con los afligidos, y vuestro llanto será rocío benéfico que hará brotar flores entre las piedras. Un adiós. Por regla general, el hombre ama los lugares donde fue dichoso, y le inspiran aversión los parajes donde cayó abrumado bajo el peso enorme de la cruz. Y aunque la reflexión nos haga considerar que lo que tiene que efectuarse se efectúa, lo mismo en un sitio que en otro, domina al hombre esa preocupación, sin eximirse de su influjo, ni el sabio ni el ignorante. Nosotros confesamos ingenuamente que recordamos con horror algunos lugares donde hemos sentido esos dolores agudísimos, esos accesos de profunda desesperación, esa agonía que concluye con todas las esperanzas, dejándonos sumergidos en el hondo abismo del abatimiento. ¿Cuánto se sufre cuando el alma se abate, cuando el desaliento nos cubre con su manto de nieve o su capa de fría ceniza, cuando todo se ve muerto? Cuando el no ser parece el porvenir de la humanidad. Casi, casi no es extraño que se miren con cierto temor los parajes donde hemos sufrido, y que se recuerden con indecible placer los puntos donde hayamos reposado de nuestras habituales fatigas, siquiera haya sido por breves momentos. Pocos días de sol hemos tenido en esta existencia. Hemos recorrido varias ciudades, y al dejarlas, nuestro corazón no ha tenido que latir con más violencia que de costumbre. A todas partes nos ha seguido esa sombra muda, ese fantasma fatídico de nuestra expiación. Que, como indudablemente ayer sembramos vientos, hoy hemos recogido abundante cosecha de tempestades. Los que viven en un naufragio continuo tienen pocos instantes de alegría. Pero como nadie se va de la tierra sin haber sonreído, sin haber reposado algunos instantes, para seguir después con más ánimo su penosa jornada, nosotros, en cumplimiento de esa ley, también hemos tenido algunos momentos de reposo y de dulce contemplación en la orilla del mar. Sí. Allí, solos ante la inmensidad, o acompañados de una hermosa niña de 5 años, y un pequeñuelo de 3 primaveras, hemos preguntado a las olas, «Decidme, ¿dónde está la felicidad?». Y ellas, levantando montañas de nevada espuma, parecía que nos contestaban, en la lucha incesante del trabajo. Sigue nuestro ejemplo, y seguíamos con mirada afanosa su continuo movimiento, admirando su espléndida y variada belleza, porque nada cambia tanto de forma y de color como las olas. Siempre son bellas, siempre hablan al corazón sensible contándole una historia interminable, siempre trazan en la arena misteriosos jeroglíficos, huyendo presurosas, volviendo con afán a dejar en la playa sus líquidas perlas. El mar es la fuerza absorbente y la fuerza expelente, y la una y la otra se complementan en su eterna lucha. Sin la una, sería nulo el trabajo de la otra. El mar nos parece el manto de Dios. ¡Qué hermoso es! Con sus múltiples colores cuando recibe la lluvia de oro, que el sol le envía en sus rayos luminosos, cuando la luna le cubre con su manto de plata o los crepúsculos con sus nubes de púrpura. El mar siempre es grandioso, siempre es admirable, siempre sorprende con un nuevo encanto, siempre le ofrece al hombre pensador un libro inmenso donde estudiar las infinitas maravillas de la creación. La dulce voz de un niño vino a sacarnos de nuestro arrobamiento. Vueltos a la vida real, miramos a la pequeña Rosita, que ha sido siempre nuestra inseparable compañera en la orilla del mar. También se ve a Dios en el rostro de un niño, porque irradian sus ojos los resplandores del cielo. Seguimos nuestro paseo y nuestras miradas se detuvieron en una joven pareja que jugaba con las olas, riéndose alegremente cuando la blanca espuma salpicaba sus vestidos con nítidas perlas. ¡Qué risueña es la juventud! Durante algunos momentos contemplamos a los seres que nos rodean, y observamos que entre todos escribíamos una página de la historia humana. Rosita y su hermano jugaban en la arena alegres y confiados, y su buena madre los miraba con placer. Para ella sus hijos son lo más hermoso de la tierra. La joven pareja que jugaba con las olas. Celia y Enrique, que entre los dos no cuentan medio siglo, se miraban amorosamente. Para ellos el todo está en su amor, y nosotros, sin la alegría de los niños, sin la bendita satisfacción de su madre, sin la dulcísima esperanza de Celia y Enrique, mirábamos el mar y veíamos en sus móviles olas algo que nos hablaba de Dios y nos hacía pensar en la eternidad. El dolor es el agente del progreso, que a muchos espíritus le dice: «Levántate y anda». ¿Cuánto tiempo hace que su voz resuena en nuestros oídos? Antes de dejar aquella tranquila playa, entramos en la humilde casita donde tantas veces hemos escuchado al médium parlante inspirado por el espíritu del padre Germán. Nos detuvimos en la salita donde habíamos oído frases tan consoladoras, dimos gracias en nuestra mente a aquellas paredes que nos habían guarecido, aquellas sillas que nos habían servido para reposar. Y cómo no dárselas si en aquella habitación hemos recibido tan instructivas lecciones, tan sabios, tan prudentes consejos, dados con tanto amor, con tanta paciencia. Un espíritu amigo nunca se cansa de aconsejar y de instruir. ¡Qué inmenso es el amor de los espíritus! Llegó el instante de partir, y abandonamos la casita, la playa, las rocas, las olas. Todo quedó allí. Cuando dejemos la tierra, indudablemente nuestro espíritu irá a aquel lugar, se detendrá en aquellas rocas, y siendo cierto, como dice Draper, que siempre que se proyecta una sombra sobre una pared, deja en ella una huella permanente, estando probado que las imágenes del pasado se encuentran grabadas en los cuadros del éter, lo mismo que los sonidos de las voces pasadas, y hasta los perfumes de las flores marchitas hace siglos, y los aromas de las frutas que pendían de los árboles, cuando el hombre no había ensayado aún el vuelo de su pensamiento, allí nos contemplaremos, allí nos veremos tristes y abatidos, lamentando la eternidad de la vida, creyendo que era la eternidad del dolor. Allí volveremos a oír la voz del padre Germán, que tanto nos impulsa hoy al progreso, que tanto nos alienta, que tanto nos inspira. Oh, sí. Al dejar este mundo iremos al paraje donde estuvimos ayer, para darle un adiós. Seríamos muy ingratos si olvidáramos el inefable consuelo que en aquel punto ha encontrado nuestro espíritu. ¿Cuántas veces hemos llegado a aquel lugar lamentando las miserias humanas, y al dejarle hemos sonreído gozosos, murmurando con íntima satisfacción? ¡Qué bello es vivir cuando se confía en nuestro progreso indefinido, y se ama a la verdad suprema, la eterna luz! Adiós, humilde casita. Playa tranquila. Olas envueltas en nevada espuma. Rocas cubiertas con su manto de algas. Adiós. Adiós. Amalia Domingo Soler. Gracia, 12 de marzo de 1884.